No me aguantaba por comenzar a predicar para decirles cuántos leyeron la guía de la semana pasada. Pero antes del servicio me di cuenta que la semana pasada no les entregaron la guía, porque como todos andaban pensando en el pollo, así es que todos salimos corriendo a la comida y no pasamos por la guía. Pero todo lo que esta mañana vamos a estudiar y vamos a ver durante este mensaje es una parte de la historia que todos conocemos muy bien. Todos los diciembres pensamos en este momento. Bendito sea el Señor, hemos concluido ya el estudio y hemos recorrido todo el Antiguo Testamento durante estas semanas anteriores. 22 semanas hemos recorrido todo el Antiguo Testamento y a partir de esta mañana y los siguientes domingos, aproximadamente creo que serán 9 domingos en los cuales vamos a hacer un recorrido por todo el Nuevo Testamento, tratando de entenderlo mejor, tratando de comprender todo este plan maravilloso que Dios había diseñado. El Antiguo Testamento desde el principio comienza a anunciarnos y a avisar: hay algo que va a venir, hay un regalo que les está esperando. Y yo no sé si ustedes son personas ansiosas o un poco impacientes, pero qué horrible es que nos digan: espérese en 2 meses, ya van a ver la sorpresa que les voy a dar. Y qué horrible es estar esperando esos 2 meses. ¿No les pasa a ustedes? Cuando alguien está esperando bebé, como está ahora Esmeralda, Verónica, ¿alguien más? Que levante la mano ahorita, ¿no? Como está Esme, Vero, que ya estamos, que ya casi. Y entonces digo, ¿qué momento más tenso es ese de estar ya en los últimos meses de ya va a salir? Si ya se mueve, ahí anda, ya habla, ya adentro, ya está diciendo tengo hambre desde adentro de los bebés, y comienza a volverse una cosa tan desesperante de que ya quisiéramos que venga. Yo no sé cuántas veces les he preguntado a las dos: ¿y para cuándo es que están? Porque yo siento que se hace largo este periodo de espera. Todo el Antiguo Testamento se lo pasan anunciando: ya va a venir el Salvador de ustedes, ya va a aparecer el Mesías de ustedes. Pero se atraviesa, nos echamos desde Génesis, vimos en el capítulo 3 de Génesis que estaba la promesa. El Señor le dijo a la serpiente: de tus túas vas a herir a la simiente de la mujer, le dijo en el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y será un golpe de muerte. Y desde el libro de Génesis están anunciando que el Mesías iba a venir. Pero esa espera se hizo cada vez más larga, y parecía que nunca llegaba. Pero después de 400 años de silencio, de donde nos quedamos en el último mensaje, los profetas vinieron los reyes, los profetas. El pueblo, lo conocimos al pueblo de Israel de esta manera tan increíble: días amando al Señor, días lejos de Él, días con juicio sobre sus vidas, días pidiendo misericordia. Pero después de todo este tiempo, se reconstruyen los muros, se reconstruye el templo, el pueblo comienza otra vez a caminar con Dios, pero vienen 400 años de silencio. 400 años en que Dios no se comunica con su pueblo. Era muy duro eso para este pueblo, que era el pueblo escogido de Dios. Pero justo cuando ese tiempo acaba, llega el día preciso, porque siempre llega el día preciso. Y el Nuevo Testamento comienza diciéndonos que el Rey es anunciado. Un ángel viene sobre María, y todos conocemos la historia. El ángel viene sobre María y le dice: María, vengo a decirte que eres bendita entre todas las mujeres, y tú has sido escogida para que de ti pueda nacer Cristo, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquello se vuelve una cosa extraordinaria. Parece en algún momento que el Señor Dios lo que viene es a provocar un gran escándalo, porque se imaginan el escándalo que se podría haber hecho a raíz de un embarazo fuera de, bueno, ni del matrimonio, ni tan siquiera estaban casados, pero no era del que estaba, con el que estaba comprometida, o sea, era para hacer un gran rollo. Pero todo esto comienza a suceder, y bueno, digo, todos conocemos ya la historia de esto. Jesús es anunciado, Jesús comienza el proceso este. José quiere huir cuando oye de que su prometida está embarazada, con tal de no dañarla, dice: mejor voy a huir. Pero el Señor también le habla a José y le dice: no tienes por qué huir, porque lo que ella está diciendo es verdad. Es una obra divina lo que está sucediendo. Esa mujer va a tener un hijo, pero será el hijo de Dios, y tú tendrás la dicha de llamarte el papá de él. Así es que dice la Biblia que José regresa donde María y le dice: María, no hay nada, que todo siga. Y dice: pero ¿cómo? Y dice él: no importa, el Señor ya me dijo, ya me explicó cómo están las cosas. Así es que todo sigue normal. Viene el momento en el que comienza ya a crecer ese bebé dentro de María, pero en medio de todo ese proceso, el rey Herodes manda un anuncio porque escucha de unos magos que vienen de visita. Los magos llegan a decirle al rey, esto es increíble porque el rey Herodes ha pretendido todo el tiempo llamarse el rey de los judíos. Él pretendía llamarse, él se fue metiendo y conquistando y tratando de ganarse la confianza de los romanos y ganarse al pueblo para que un día lo llamaran el rey de los judíos. Y aparecen los magos que vienen del oriente, y cuando llegan los magos a donde el rey Herodes, le dicen estas palabras: disculpe, le dicen, ¿usted sabe dónde podemos encontrar al rey de los judíos? Y yo imagino que cuando escuchó eso dijo: claro, para servirles. Y le dicen: no, al que acaba de nacer. Y el hombre dice: ¿cómo que el rey de los judíos que acaba de nacer? Los hombres le dicen: es que hemos visto su estrella, y esa estrella nos ha guiado. Y los magos de los que habla la Biblia ahí no eran magos como lo que ahora usted se imagina, alguien con un gorrito y con un sombrero y haciendo trucos de aparecer conejos. La gente, cuando hablaba ahí de magos, bueno, el concepto se fue destruyendo poco a poco hasta llegar ahora que la palabra mago significa esos personajes que están ahí, que hacen estos trucos y estos actos. Pero en realidad, en el concepto bíblico que habla de magos, está hablando de astrólogos, de gente muy capaz que sabían entender y manejar, estudiaban las estrellas, estudiaban un montón de cosas. Era gente muy preparada y gente que siempre tenía una posición de privilegio en los gobiernos. Parte de lo que se cree es que estos magos eran persas y que ellos se habían mantenido a través de toda la historia. Siempre estaban. Si usted comienza a revisar los cuatro grandes imperios que revisamos en la Biblia: el imperio babilonio, luego los medopersas, luego los griegos y por último los romanos, usted se encuentra que siempre los persas estaban ahí. En uno de esos papeles era esto: como los magos, los consejeros, porque ellos estaban estudiando las señales y entonces advertían a los reyes y decían: va a haber eclipse, no se vayan a asustar que se va a poner todo negro en el día. Ah, okay. Y estaban aclarando cada cosa que había. Pues en esas mismas situaciones ellos llegan a la conclusión que la estrella estaba anunciando que el rey estaba por nacer. Y cuando llegan delante de Herodes le dicen: el rey de los judíos acaba de nacer. Así es que Herodes dice: ¿están seguros que aquí? Sí, la profecía dice que nacería en Belén. 700 años antes el Señor había profetizado por medio de Isaías que nacería un niño de una virgen en Belén. Así es que Herodes dice: bueno, la manera más fácil de quitarme este problemita es mandando a matar a todos los niños menores que encontremos, porque entonces me aseguro de que no hay tal rey que vaya a quedar vivo. Así es que mandan a matar a todos los menores recién nacidos, a todos. La Biblia habla y la historia habla de crueldades. Quitaban a los niños de los brazos de sus madres y los agarraban y los reventaban contra las paredes. ¿Se imagina eso? A un bebé. Lo agarraban de las piernitas y ¡bog! Los reventaban contra las paredes. Los cortaban, las mujeres embarazadas les cortaban. Y entonces hacen todo este acto terrible porque el rey Herodes se creía el que estaba gobernando sobre todo. Y él dijo: voy a poner en control todo esto. Pero el rey Herodes y cualquier otro rey de este mundo no se da cuenta que el que gobierna solo es uno. el que gobierna y el soberano es uno solo, y Él es quien verdaderamente está en control de todas las cosas. Ningún rey humano, ningún poderoso de esta tierra, ningún grande de esta tierra puede tener el control, el dominio y la potestad que nuestro Dios tiene. Y aunque el rey Herodes está pensando de que todo lo está haciendo funcionar de acuerdo a su plan, en realidad nos damos cuenta que todo está haciendo para cumplir el plan que el Señor tenía. Porque se cumple otra profecía y María y José se suben sobre un burro y comienzan a huir de Belén y comienzan a irse para apartarse del lugar donde iba a suceder todo esto. Y efectivamente van, llegan hasta a una ciudad en la que las cosas no están tan fáciles. Están solamente huyendo ellos de lo que estaban pretendiendo hacer contra sus vidas. Pero Dios todo lo tenía planeado. La Biblia habla entonces de este otro gran momento que todos conocemos muy bien. Y es que dice de que llegan en algún lugar. Yo estoy seguro de que si María iba donde su ginecólogo y le decía, ¿me da permiso de hacer este viaje largo en burro? El ginecólogo le iba a decir, mire, no está permitido ya en su estado, con el tiempo que lleva de embarazo y en burro, tiene buenos amortiguadores el burro, va a ir en buena carretera, le van a poner techo para evitarle el sol, se va a deshidratar. Se imagina un viaje terrible bajo el desierto, sobre el desierto, bajo el sol, sin poder detenerse a una gasolinera, tomarse un poquito de agua helada, nada. Y ella se va y llegan hasta el lugar, y cuando llegan se encuentran de que todos los hoteles, lugares posibles para poder hospedarse están completamente llenos. Lo único que encuentran es apenas un pesebre, que era un pesebre en un lugar donde los animales dormían. Así es que le dice el mesonero, no tengo ningún lugar, pero si quieren, lo que hay es un pequeño pesebre ahí adentro. O sea, es como un sótano, y abajo del sótano guardaban a los animales para protegerlos del frío. Dice, si quieren, ese es el único lugar que les puedo ofrecer. Y María y José van, se toman el lugar. Y esa misma noche, María da a luz al rey en medio de un pesebre lleno de animales, seguramente con muchos malos olores y con una situación nada cómoda. Pero entonces el Señor nace y viene todo este evento extraordinario que creo que estudiamos todos los años. Cuando llega la Navidad estamos pensando en esto, pero yo pensaba al preparar el mensaje, hay tantas cosas que la Biblia dice. Esta semana hemos estado leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y 2, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y 2, y en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Pero el Evangelio de Juan, capítulo 1, no nos narra exactamente ese nacimiento de Jesús desde la perspectiva humana. Nos narra lo que verdaderamente acontece desde el punto de vista de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando desde el principio, del principio del principio. Está hablando desde que nada existía. Y está diciendo que el Verbo, o sea, Jesús, que es la palabra, estaba desde el principio. Y no solo estaba allá, estaba junto con Dios, pero además Él era Dios. Y esto resume en gran manera el evangelio que nosotros creemos, por el que vivimos y el que predicamos. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje que predicamos. Es el mensaje que encontramos en la Biblia. Jesús es el Señor. Cuando hablamos del nacimiento, no hablamos de un evento para celebrar la Navidad, no, lo que Dios inventó ahí no era un motivo para celebrar la Navidad, era una cosa mucho más grande. Es el regalo más escandaloso que usted puede haber recibido alguna vez en la vida. El nacimiento de Jesús representa las promesas más grandes que cualquiera de nosotros podía esperar recibir. El nacimiento de Cristo representa para nosotros el gozo más grande que podríamos recibir. Y no tiene nada de material, no son cosas materiales, son cosas mucho más grandes que todo esto. Y yo esta mañana, en el tiempo que nos resta, quiero hablarle de cuatro regalos que Dios nos entregó por medio del nacimiento de Cristo. Cuatro regalos que hacen que nuestras vidas sean totalmente diferentes ahora. Cuatro regalos que deberían de sostener y mantenernos firmes cada día de nuestras vidas. Quiero que me acompañen en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1 de Juan. Vamos a estar ahí principalmente. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice esto la palabra del Señor. Vamos a leer en el versículo número 14. Estos versículos parecieran tan sencillos, pero dicen algo tan grandioso y tan profundo además. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Dios, está hablando de Jesús. Era el verbo, era la palabra, era el que estaba desde el principio. Por él fueron hechas todas las cosas, en él fueron hechas todas las cosas, dice el versículo 1 de Juan. Pero ahora en el 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, vino entre los hombres, se convirtió en una persona como cualquier otro ser humano. Habitó entre nosotros. Y dice entre paréntesis: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Yo me imagino, no sé, yo, ustedes leen eso y yo lo leo y yo imagino que más de algunos se le haber quedado viendo a Juan como: ¿qué, qué? Porque dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Cómo? Juan el Bautista se vestía loco, ustedes saben, ¿verdad? Vamos a hablar de él en un par de semanas. Se vestía con piel de camello y comía cosas raras y parecía medio cavernícola. Cómo vivía, pero ya cuando se pone a hablar así, sí que cualquiera se para y decía: ¿Y qué ha tomado? ¿Qué le pasó al hermano Juan? Si normalmente es bien tranquilo, pero ahora está diciendo: el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y a todo esto está señalando al que viene entrando, señalando al que venía hacia él, que era Jesús. Y dice: este es de quien yo les hablé antes. Este es quien yo les dije que vendría después de mí. Sin embargo, aunque viene después de mí, él era antes que yo. Porque él es primero que todo. Nada ni nadie fue antes de Jesús. Nada existía. Nadie creó a Jesús. Es Dios. Es el Señor. Y entonces Juan el Bautista dice: este es de quien yo les dije que iba a venir después de mí. Naturalmente iba a venir después, porque se recuerdan ustedes que cuando el ángel llegó a visitar a María, le dijo: por cierto, tu prima Elizabeth ya está embarazada y está pronto a dar a luz. Y el hijo que ella tendrá será muy grande, le dijo el ángel. Será el más grande de los profetas. Y él viene para preparar el camino de Jesús. El trabajo de Juan el Bautista era preparar el camino, y entonces por eso le dice: él viene después de mí, pero en realidad él era antes de mí, porque él es primero que yo en todos los sentidos. Y entonces dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y escucha el versículo 18, porque este es el gran regalo, uno de los grandes regalos que Dios nos dio por medio de Cristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Si ustedes se recuerdan, nos hemos pasado 20 y pico de semanas estudiando todo el Antiguo Testamento y nunca nos encontramos con un episodio en el que alguien vio a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Dios dijo que nadie le podría ver y vivir al mismo tiempo. El que le quisiera ver tenía que pagar el precio. Así es que nadie vio a Dios y vivió. A Dios nadie le vio jamás, dice el versículo. El unigénito Hijo, o sea Jesús, que está en el seno del Padre, que es Jesús, dice, Él le ha dado a conocer. Y este es el primer gran regalo que nosotros recibimos a través del nacimiento de Cristo. Normalmente no pensamos en esto en la Navidad. En la Navidad solo estamos pensando qué vamos a cenar en la noche de la Navidad y qué vamos a dar de regalos y qué nos va a caer de regalo. Pero no estamos pensando verdaderamente en el escandaloso regalo que todos nosotros recibimos por medio de Cristo. Cuando Cristo vino a esta tierra, hizo algo y nos dio algo a todos nosotros que todo el Antiguo Testamento, Abraham, que fue el gran amigo de Dios, a Moisés, que vio todas esas inmensas hazañas, Moisés, que vio el mar abrirse, Elías, que es uno de mis profetas favoritos, que vio tantos milagros grandiosos de Dios, vio caer fuego del cielo, David, que escribió tantos salmos preciosos, no tienen el privilegio que todos nosotros tenemos. En Jesús, ellos no lo conocieron. Ellos no leyeron todo esto que nosotros estamos leyendo. Ellos nunca pudieron entender lo que significaba sentir a Dios cercano. No como un Dios que está allá. No como el Dios de los cielos. No como el Dios todopoderoso. Sino como el que venía y nos decía, si alguno está cansado y cargado, vengan a mí y yo les daré descanso. Ninguno de ellos pudo disfrutar a este Jesús caminando en medio de las calles de Israel, obrando milagros, tocando a los enfermos, trayendo sanidad a sus vidas. Ninguno de ellos pudo tener la conversación que nosotros ahora tenemos con Jesús. Ninguno de ellos pudo ser cercano a Dios, porque el pecado siempre estaba de por medio. Pero dice la Biblia de que viene Cristo y junto con Cristo viene la oportunidad de entablar una nueva relación nuestra con Dios. Jesús vino a ser un puente para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. Es difícil ahora imaginarse cómo puede haber sido la vida de los del Antiguo Testamento. Sin tener esta libertad de sentirnos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes ya no sienten condenación sobre su vida? Dice, ya no hay pues condenación en Cristo, a los que están en Cristo Jesús. Ya no soy condenado. Ya no tengo el peso este sobre mi vida. Ya no soy un enemigo de Dios. Por medio de Cristo somos amigos de Él. A través de Cristo podemos ver al Padre. Se nos es revelado el Padre y podemos acercarnos a Él. La promesa de Dios cuando habló a María por medio del ángel, le dijo, le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, estará acá con ustedes, está con nosotros todos los días, donde quiera que usted va, Él está a su lado, donde quiera que usted está en la situación que usted vive, Él está con usted, no importa en qué momento estemos viviendo, no importa cuánto lo creemos lejos, de hecho, creo que en los momentos en los que lo creemos más lejano es cuando está más cerca, sosteniéndonos. Cuando nosotros pensamos que nos abandonó y que nos olvidó de nosotros, es cuando Él está más cerca de nosotros. La Biblia dice que el primer gran regalo es este. Él dio a conocer al Padre. Él abrió el acceso para que todos nosotros pudiésemos llegar al Padre. Él vino a restablecer, a reconciliar nuestra relación con Dios. A través de Jesús nosotros podemos acercarnos al Padre. A través de Jesús nosotros podemos llegar a Él. Y dice esto también la Biblia en Mateo capítulo 1 y versículo 22, porque creo que nadie se hubiera podido imaginar cuando Dios les prometía que vendría para salvarlos. Nadie podría haber imaginado lo que Dios tenía en mente. Una de las cosas más fascinantes de esta historia del nacimiento de Cristo es cómo a Dios se le ocurrió todo esto. El plan estaba tan perfecto, pero nadie podría haber supuesto en algún momento que esto iba a suceder así. Pero dice Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, díganme ustedes cuántos intentos Él hizo antes. En todo el Antiguo Testamento. Se acercó una vez, de una manera, de otra manera, les hizo un pueblo, les protegió, pecaban, se alejaban y Él venía a ver cómo lo arreglaba otra vez. Intentó muchas veces, intentó de muchas maneras poder reconciliar al hombre con Él. Intentó por medio de los sacrificios, intentó por medio de los profetas, intentó por medio de los jueces, intentó que cada persona viniera a tratar de unirlo nuevamente con su pueblo. Y nunca hubo manera. Hasta que al final Dios termina diciendo: no hay forma de que yo esté en paz con esta gente tan necia. No ustedes, en el Antiguo Testamento. Dice: no hay manera que estemos caminando bien. Porque ya probamos con disciplina, ya probamos con juicio, ya probamos con amor, ya probamos con todo y no hay forma. Así que Dios idea y dice: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo en ellos. Dice: tengo la solución, tendré que mandar al Hijo. Y entonces aparece esta profecía dada 700 años antes de que Jesús naciera. Y dice: la manera en que va a suceder es por medio de una mujer. Va a venir y nacerá como un hombre. Y vendrá entre los hombres y será totalmente diferente a los demás. Y por medio de Jesús, ahora todos nosotros reunidos esta mañana acá, podemos simplemente levantar nuestra voz y orar como Jesús nos enseñó. Padre nuestro. ¿Saben qué es una de las cosas más preciosas? A veces nosotros no lo valoramos. En todo el Antiguo Testamento ustedes no encuentran a una persona diciéndole: Padre nuestro. David hizo salmos preciosos. David decía: el Señor es mi pastor. David decía: el Señor es mi fortaleza, es mi refugio. Son palabras preciosas. Pero nunca ninguno de ellos podía tener el atrevimiento de decirle: Padre. Y cuando Jesús vino a esta tierra, dio a conocer al Padre. Y Jesús mismo nos enseña y dice: cuando ustedes oren, ya dejen de estar orando: oh Señor sempiterno, Dios maravilloso, majestuoso, de los cielos, de toda la tierra, el dueño de todo lo que existe y todo. Digo, díganle: papá. ¿Pueden ver ustedes el regalo que tenemos? Jesús nos acercó con el Padre, nos unió con Él y dijo: ahora todos ustedes, así como somos. Yo estaba viendo un día esto, una película, no recuerdo qué estaba viendo, pero alguien malo, o sea, dentro de lo que estaba viendo era el papel de alguien malo el que estaba ahí. Y de repente ese ser malo se acerca en un momento y comienza, está preocupado y afligido, así es que comienza: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo digo que él quizás pensaba que le iba a caer un rayo por estar diciendo el Padre nuestro, gran sinvergüenza. Pero Dios se acercó a nosotros por medio de Jesús. ¿Pueden ver la Navidad? Nosotros pensamos la Navidad, el nacimiento, qué lindo. No solo es eso. Jesús nos acercó a Dios. Cumplió la profecía. Dijo, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Él sí cumplió la promesa. Las mujeres ya no volverán a estar solas. Se lo dice un político, no le crea. Los anuncios que digan, no, ya no van a estar más solos. No, Él dijo, será Dios con nosotros. Pero Él lo cumplió. Y Dios se mostró a nosotros. Y ahora todos tenemos la libertad de llegar hacia Él. Yo leo esto y digo, ¿cómo podían evitar los ángeles? ¿Recuerdan cuando se lee toda esta historia del nacimiento de Jesús? Dice la Biblia de que estaban cantando alrededor, estaban cerca cantando. Y cantaban, aleluya a nuestro Dios. Gloria a Dios en la tierra. Gloria a los hombres de buena voluntad. Aquí está, el Rey ha nacido. La humanidad no se da cuenta. No se dio cuenta en aquel tiempo y no se da cuenta hoy. El regalo que era que Cristo vino entre nosotros. ¿Saben qué es? Lea, no importa cuántas veces leamos los evangelios. Nunca va a cambiar la historia. Llegaron unos magos que venían de muy lejos. Llegaron unos pastores porque vieron la estrella ahí nomás y tenían alguna parte de salvadoreños en ellos. Y dijeron, ¿qué será esa estrella? Vamos a ver allá. A ver qué significa ahí. A ver comida. Y se acercaron. Pero todo el pueblo, toda la gente que vivía alrededor, nadie se acercó para adorarle. Solamente lo menospreciaron. Y es exactamente lo que sigue pasando. No terminamos de valorar el gran regalo que es que Cristo viniera entre nosotros y nos acercara al Padre. Un segundo regalo que nos deja el que Cristo vino entre nosotros. Siempre en el capítulo 1 de Juan, porfa, veamos el versículo número 6. Juan capítulo 1, versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz. Dice, no era Juan el Bautista la luz. Sino para que él diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra, ¿qué? A todo hombre venía a este mundo. Creo que están leyendo la NTV en la pantalla. Veámoslo de nuevo, el versículo 6. Dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. ¿Pueden ver el regalo que tenemos en Cristo? Cristo vino a ser esa luz divina. Esa luz que cuando llega todo cambia. Algunos de ustedes la semana pasada creyeron de que cuando se apagaron las luces era parte del pleito que tenía la Mónica y Verónica ahí en el drama. Algunos empezaron a orar, Señor, calma a estas dos mujeres. Pero solo estaban haciendo un drama y la luz no era parte del show, sino que se fue la luz de verdad. Y entonces cuando se fue la luz y quedamos en oscuras acá por completo, yo estaba todavía ahí atrás esperando que ellas acabaran porque me daba miedo ponérmeles enfrente, estaban muy violentas. Pero cuando ya venía hacia acá adelante, venía con el cuidado de no pegar con nadie ni con nada que estuviera en el pasillo. Y luego al venir acá con el temor de no botar nada porque cuando estamos en la oscuridad, Podemos hacer cosas muy torpes. ¿Están de acuerdo? ¿Alguno alguna vez se golpeó algún dedito del dedo sin luz por levantarse en la madrugada y creer que ya se lo sabía todo y no se dieron cuenta que le habían movido un poquito la pata de la cama y ahí fue a dejar la uña? Pueden suceder cosas muy raras cuando estamos caminando en las tinieblas. Es muy complicado vivir en medio de la oscuridad. Y esa condición, así, imagínese usted el momento que ha estado en su vida más oscuro, donde no ve nada y quiere avanzar, quiere alcanzar algo, quiere tocar a alguien, quiere llegar a traer las candelas o quiere ir a buscar la lámpara, pero está lejos y está totalmente oscuro. Esa exacta condición era la de la humanidad incompleta. Espiritualmente, esa es la condición en la que vivimos hasta que Jesús llega. Y yo no me aguantaba por llegar a este punto, porque me encanta lo que significa que Jesús vino a nuestra vida. Cuando Jesús viene a mi vida, no quiere decir de que yo me convierto en una persona perfecta. Mira el que tiene a su lado a ver si lo ve perfecto. Seguramente sí, las esposas que tienen a sus esposos al lado lo van a ver y decir, ¿qué más quiero yo? No está Patty para, esperaría que estuviera pensándolo ahí en donde quiera que esté. O los esposos vemos a nuestra esposa y decimos, esto es perfección casi. Pero espiritualmente no podemos encontrar ninguna manera de poder estar en perfección porque ni tan siquiera vemos. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando Jesús nace, Él es esta luz divina. ¿Saben qué es una de las cosas más lindas que tenemos cuando somos hijos de Dios? Que Él nos hace ver lo que está oscuro. Hay un montón de cosas torpes que yo he hecho en mi vida, que estoy seguro que son en tinieblas. Pero basta con que yo permita que Jesús traiga luz a esas áreas de mi vida. Y entonces me doy cuenta que yo estoy en error. Me doy cuenta de que yo no me había fijado. No es solo que no quería, es que no lo puedo ver. Pero Jesús viene a ser esta luz divina que se enciende como en medio de algo oscuro, como encender un reflector fuerte. Y cuando ese reflector está encendido, todas las cosas se ponen en claridad. A todas las cosas trae luz. Puedo ver lo que está mal. Puedo ver lo mal, lo errado que caminé. ¿Cuántos de nosotros como creyentes vemos hacia atrás en nuestras vidas y decimos, ¿cuántos años de mi vida desperdicié? ¿Por qué? Porque no veía. Yo no veía que estaba malgastando a mi familia. Yo no veía que lo que estaba haciendo no era alegría, no era satisfacción real. Me estaba destruyendo. No veía que lo que estaba haciendo era siendo un mal administrador de todo lo que Dios me dio, incluyendo a mis hijos, incluyendo a mis cónyuges, incluyendo mi trabajo, incluyendo mis oportunidades. Yo creía, como nos leía Miguel hace un momento en el libro de Proverbios, cuando no tenemos a Jesús alumbrándonos, cuando hay áreas de nuestras vidas que mantenemos en tinieblas, no nos damos cuenta que estamos actuando completamente en contra de la lógica. Creemos que estamos haciendo bien. Decía el versículo que estábamos leyendo en Proverbios 30. Señor, no me des riquezas, porque probablemente me das un poco de dinero y me hago tonto. Y entonces me creo que no te necesito. Y si me das pobrezas, es muy probable que lo que haga es ponerme a robar. Y al robar, blasfemar contra ti. Pero ¿cómo puedo llegar a caer en eso? Simple, porque no lo veo, estoy cegado. ¿Cuántos de los pasos que dimos en nuestras vidas o que damos en nuestras vidas los hacemos como si estuviéramos cegados? No nos damos cuenta dónde estamos caminando, porque pareciera de que dejamos a Jesús fuera, porque la verdad es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él alumbra el camino, Él nos trae luz, Él nos trae luz y nos hace entender cómo debemos relacionarnos. Él nos trae luz y nos hace ver. Hace un par de semanas estábamos en Hilo Vasco predicando y estábamos predicando en un ministerio de... Era una reunión de matrimonios. Y entonces fuimos y abrimos la Biblia y comenzamos a hablar de la Biblia. Una historia nada más de la Biblia. Y cuando terminamos de hacer todo el recorrido en el capítulo que estábamos leyendo, yo terminé de predicar y me senté. Y entonces vinieron unas parejas al frente porque estaban celebrando a los cumpleañeros del mes. Y entonces cuando están parados ahí en el frente, comienzan a... hicieron una dinámica muy bonita porque le dicen a las parejas, háblele por favor unas palabras a su esposo o a su esposa, al que estaba cumpliendo años. Y comienzan a decirle, quizás habían 5 parejas, probablemente 3, 4. Y empieza a decir, yo después de estar escuchando la palabra esta tarde, yo le quiero pedir perdón. Porque yo no sé cómo es que me he aguantado tanto tiempo. Porque yo era como el hombre del que estaban hablando de la Biblia. Estábamos estudiando el relato de David con, ¿cómo se llamaba? Con Abigail. Y entonces el esposo de Abigail, que era un loco. Y entonces dice, yo era como ese hombre, dice. Y yo no sé cómo ella me ha aguantado. ¿Y sabe qué es lo único que puedo pensar? Si lo único que estábamos haciendo era leer la Biblia. Probablemente lo hemos leído 100 veces antes. O hemos escuchado la historia 100 veces antes. Pero ¿qué es la diferencia? Cuando Jesús alumbra nuestras vidas y nos abre los ojos. Y cuando esa luz viene a nuestras vidas, todo cambia. ¿Sabe qué hace de que las casas de nosotros ya no sean igual de lo que eran mucho tiempo antes? La semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Nos quitamos mucho peso de encima con la amargura el domingo pasado, ¿verdad? Y cuando estábamos hablando del tema de la amargura, lo único que yo digo es, traemos la luz de Dios. Y nosotros no nos damos cuenta que la condición de amargura con la que hemos vivido quizás por años nos ha privado de gozar a nuestras familias, nos ha privado de avanzar en nuestra vida, nos ha privado de celebrar la bondad de Dios, pero no lo veo porque yo no he perdonado lo que me pasó, porque estoy amargado por lo que viví, y entonces sin la luz de Él, yo estoy completamente arruinado. Pero cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Jesús llega a una vida y lo traigo, permito que su luz inunde mi vida, inunde mis finanzas, inunde mi matrimonio, inunde mi relación con mis hijos. Entonces puedo ver todo lo que estaba mal y puedo hacer que camine mejor. Porque este es el regalo que obtuvimos. Juan el Bautista dice, no se confundan, yo no soy la luz. Yo solo vengo a anunciar la luz. Porque la luz no es ni Juan el Bautista, ni Pedro, ni María. La luz no es ningún papa, ni ninguna mamá. La luz no es un pastor, la luz no es un sacerdote. La luz solamente es Jesús. Es el único que puede iluminar nuestras vidas. La luz solo llega a nuestras vidas por medio de Él. Nadie más puede traer luz a nuestras vidas. Podemos sentir y podemos tener el privilegio, todos nosotros, de tomar la palabra y por medio de la palabra mostrar luz a los demás. Pero solamente en la medida en que enseñemos a Jesús. Porque no son las personas, no hay hombres que puedan enseñarlo, no hay personajes que puedan verdaderamente mostrar. La Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Y digo, con toda razón. Es una locura pensar que nosotros hablamos diferente ahora porque Cristo vive en nosotros. Es una locura para el que no lo conoce, porque no tiene la luz. Es una locura la forma como decidimos ocupar nuestro domingo a la mañana. Si es vacaciones, deberían de haberse quedado dormidos en su casa. Es una locura para todos los demás, pero nosotros decimos, no, yo tengo la luz. Y sé que mi día y mi semana comienza mejor adorando, exaltando y dando gracias a mi Rey. Él es nuestra luz. No tenga temor de ser radical. Juan el Bautista era un loco. La gente lo tildaba de loco. porque vivía metido en el río Jordán gritándole a las personas: arrepiéntanse, pecadores, generación de víboras, les decía a las personas. Ahí porque hay cultura, pero yo me paro allá afuera a gritar generación de víboras y me empiezan a silbar a mi madre y mi abuela y mi... Y Juan se ponía y gritaba y anunciaba el mensaje y predicaba el mensaje. ¿Por qué alguien puede hacer semejante locura? Simple. Tengo la luz, yo sé lo que estoy viendo. Yo no estoy loco. Yo no estoy loco por querer agarrar mi Biblia cada día y querer encontrar en ella el pan de mi vida. No es una locura. Claro que le parece una locura al que está en tinieblas. El evangelio es una locura para los que se pierden. Pero nosotros los creyentes, nosotros los hijos del Señor, debemos vivir entendiendo que estamos viendo cosas que otros no ven. Ayer llegué a la, pasé por la casa de mi papá estaba aconsejando a alguien, pero yo sentí que me la tiró a mí. Porque estaba un señor ahí con él y ya se iba el señor y le dijo: mire, una cosa le dijo, acuérdese, el sabio ve el mal y se aparta. Y yo dije, eso suena conmigo. Pero el necio sigue en el mismo camino. ¿Por qué vamos a caminar diferente? Bueno, porque tengo la luz de Jesús y me hace ver lo que otros probablemente no vean. Otros no se dan cuenta que el camino que está llevando los va a llevar a un despeñadero, los va a llevar, como dice Proverbios, como un buey directo a que le vuelen la cabeza. Eso yo lo puedo ver porque yo lo veo en la palabra, es la luz de mi vida. Pero el que no la tiene no lo puede ver. Entonces debo atreverme a actuar diferente. Dice Romanos capítulo 1 versículo 16 que este versículo tan potente y grandioso dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No actuamos, vivimos diferente porque vemos otra cosa. Estoy viendo algo más, quiero honrar a Dios. Ya sé que no soy perfecto, ya sé que tengo una carne que es muy mala, una carne que tiende al mal, una carne que siempre me está tratando de apartar de Él. Pero yo tengo que recordar que en la palabra tengo la luz de mi vida, que Él vino para ser la luz divina. Él vino para que nosotros ya no caminemos más en tinieblas, sino que andemos en su luz. Él vino para que aprendamos a relacionarnos, no bajo tinieblas. Las tinieblas es mentira, las tinieblas es hipocresía, las tinieblas es engaño, las tinieblas es malas intenciones o dobles intenciones. La luz de Jesús es amor, es bondad, es paz, es gozo. Cristo además vino para ser nuestro sustituto. ¡Qué regalo! Ya hemos hablado mucho de esto en las últimas semanas. Pero ¿y qué más les digo si esto es el evangelio? Cristo vino para ocupar nuestro lugar. Dice el evangelio de Juan capítulo 1, siempre en el capítulo 1 y en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dice que cuando lo vio venir a lo lejos... Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si resumieron el mensaje de Juan o Juan hablaba poquito, pero no se me hace de Juan el Bautista que hablara poquito. Pero yo creo de que ahí tendría que haber dicho: señores y señoras, el que estaba siendo anunciado desde el principio, por quien fue creado todo lo que existe, el que fue desde el principio profetizado, aquí está delante de nosotros. Digo, Juan tendría que haber hecho un gran show ahí. Pónganse de pie y reciban con un aplauso que aquí viene el que los va a salvar a todos ustedes. Hay gente que de una manera absurda lo buscaban apedrear a Jesús. Hay gente que intentó acusarlo de ser enviado del diablo. Esa gente no entendía que Jesús había venido para ocupar el lugar que a ellos les correspondía en la cruz. Y 2000 años después, hay gente que todavía, si Jesús anduviera por acá, yo estoy seguro que lo irían a crucificar otra vez. Y quizás muchos de nosotros aún en nuestras maneras de vivir antes de conocerlo a Él, hubiéramos sido de los que íbamos a andar detrás escupiéndolo y gritándole cosas. Algunos seríamos de esos que le andaríamos detrás diciéndole, a ver si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas pues? Porque así le decimos, así oramos los cristianos. Si de verdad sos Dios, saname. ¿No le suena eso parecido a los que le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz? Si es que si tuviéramos la oportunidad, lo agarramos a pedradas todavía. Sin entender que Él vino para ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía. Ya solamente eso sería un gran motivo para que de lo que nos resta de vida pudiéramos pasar adorándole, agradeciéndole y bendiciéndole a Él. Porque si usted alguna vez pecó, usted era merecedor de la cruz. Para comenzar, la cruz. Porque después seguía el infierno. Pero Cristo vino y ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía. Él vino a ser el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios. Y esta es la parte más grandiosa de esta fascinante historia del nacimiento de Jesús. Dios lo planeó todo perfecto. Dios sabía que la sangre, el pecado solamente era perdonado a través de la sangre. Saben ustedes eso, ¿verdad? Ya lo vimos estos meses atrás. El pecado solamente podía ser perdonado por medio de sangre. Pero la sangre que se iba a derramar para perdonar los pecados tenía que ser una sangre perfecta. Por eso tenían que agarrar el cordero sin mancha, el mejor cordero, agarrarlo para sacrificarlo en el Antiguo Testamento. El problema era que no se podía seguir haciendo estos sacrificios siempre. De hecho, el templo ya no estaba, no había manera de seguirlo haciendo. Dios dijo, necesitamos un cordero perfecto, un cordero que no tenga mancha, una persona que se sacrifique por todos los demás. Yo imagino que ha de haber pensado en gente como David. Haber dicho, bueno, David es conforme a mi corazón, ¿qué tal si lo sacrificamos? Pero después decía, ay, se acordaba de que el Salmo 51 dice, si en pecado fui concebido yo. Algunos chambrosos dicen de que fue en adulterio su nacimiento, porque ahí dice, en pecado fui concebido. Pero bueno, no es el tema. Debe haber pensado en grandes hombres, pero de repente decía, pero ¿cómo? Si todos estos están manchados, todos traen el virus del pecado adentro de ellos, porque el pecado corre en nuestra sangre. Por eso es que pudo mantenerse y sostenerse desde Adán, seguir Adán, Eva y continuar por toda la cadena hasta llegar a nosotros. Porque el pecado ha venido corriendo en nuestra sangre desde siempre. Entonces decía, ¿cómo vamos a hacer para que pueda un hombre ser el cordero sin mancha? Cuando la profecía sale 700 años antes de Cristo y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahí estaba la respuesta. El problema es que ¿quién se iba a imaginar cómo iba a lograrlo? Ya el hecho de una virgen concebirá y dará a luz estaba... Pero ¿quién se iba a detener a pensar? ¿Pero cómo es que la virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo? O sea, ya no va a ser virgen. Y si ya no es virgen, quiere decir que ya estuvo con un hombre. Y si ya estuvo con un hombre, quiere decir que la sangre ya va corriendo ahí. Por ende, el pecado también está ahí dentro. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios lo tenía todo perfectamente planeado. Y es el Espíritu Santo quien concibe en María. Quien en María queda embarazada del Espíritu Santo. Y entonces no hay ninguna sangre humana en Él. Por lo tanto, no hay pecado en Él. Y Jesús nace y vive durante 33 años sin ningún pecado. Sin cometer ningún pecado, porque no estaba infectado de esto que todos nosotros llevamos. Por eso es que no importa cuánto nosotros querramos ser de buenos, nunca podemos llegar al estándar de salvación, porque el pecado habita en nosotros. La prueba más grande de eso es que vea el efecto de los años en su vida. No se dieron cuenta que ya se va sintiendo. Es porque ese pecado está ahí en nosotros. Y entonces Dios planea esto de una manera extraordinaria. Y Jesús se convierte en el ser sin pecado, el único ser sin pecado. Nadie más. María era una mujer normal, era una mujer, Dios la escogió, era preciosa, era bella, pero era una mujer como todos los demás. José era un hombre común y corriente. Dios lo escogió, pero era un hombre común. El único ser sin pecado es Jesús. Ni María, ni José, ni ninguno de los discípulos. Solo Jesús. Porque solo uno podía ser el Cordero. Y Jesús es entregado y es sacrificado. Y su sangre, dice la Biblia, ya lo hemos estudiado en la carta de Pedro, en el estudio que estamos haciendo, lo vimos muy amplio. La sangre esa de Cristo limpia todos nuestros pecados y nos da una nueva vida y viene a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Jesús tenía que ocupar ese lugar y es increíble otra cosa hermosa. Dios le prometió a David que el rey, que el Mesías vendría del linaje de David. Y cuando ustedes comienzan a leer el capítulo 1 de Mateo, ahora que se lleven las guías al final, van a poder revisar esto. En Mateo capítulo 1, versículo 1, comienza directamente con las genealogías. Y las genealogías son porque Mateo está empeñado en darnos a conocer que el que había nacido era rey. Y cuando ustedes revisan la genealogía de Jesús, se dan cuenta de que aunque José no era su padre, si José hubiera sido su padre físicamente, él no podría haber sido el Cordero sin mancha. Pero si José no era el papá legal de Jesús, Jesús no hubiera podido ser del linaje de David. Pero por medio de José, Dios tiene, usted comienza a revisar la vida de José y comienza a ver la genealogía y comienza a ver de dónde desciende y se da cuenta de que es descendiente de David por medio de Salomón. David tiene a su hijo Salomón y de la línea de Salomón aparece, va yendo otro hasta que llega José. Y está diciendo Mateo en esa genealogía, ¿saben qué? A él le correspondía ser el rey porque es descendiente de David. Y luego vemos por el lado de María que Jesús también es descendiente de David por medio del otro hijo de David que se llamaba Natán. En esa línea viene avanzando otro hasta que llega a María. Y Jesús, por cualquier lado en que lo vean, estaba destinado a ser rey. Los magos fueron a buscarle porque ellos estaban buscando un rey nuevo, un rey que los liberara. Y ellos saben que ese hombre era el idóneo. Por eso van y van de inmediato con... Por cierto, la Biblia no dice de que eran tres reyes, ni que se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar. No dice que uno era negrito, otro era chino y el otro era afro. No dice nada de eso la Biblia. La Biblia no da ni tan siquiera los nombres ni cuántos eran. Solo dice que vinieron unos magos. Y cierro con eso. Dijimos que Cristo vino para mostrarnos al Padre. Cristo vino para ser la luz divina que iluminara nuestras vidas. Cristo vino para ser nuestro sustituto. Y como hemos cantado durante estas últimas semanas, hacer ese intercambio glorioso, ocupando su lugar, ocupando nuestro lugar. Por fe, solo por fe, o sea, solo por yo decir creo, su santidad es mía. La rectitud que Él vivió se hace mía, solo por creer, porque para eso Él se entregó por nosotros. Pero un último regalo que Él nos da, es que nos da una nueva naturaleza, una nueva vida. en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Por favor, veamos el versículo número 12. Dice esto, la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pueden ver ese regalo? Sin ninguna distinción, dice, a todos los que le recibieron. No importa que podría ser merecedor o no, no importa que fuera digno o no, no importa lo que he hecho o lo que estoy haciendo, yo puedo convertirme en un hijo de Dios. ¿Cómo cambia todo esto? Hay gente, escucho a personas que dicen, no, si todos somos hijos de Dios. Yo, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos nacimos por Él. Por Él estamos. Pero hijos de Dios solamente podemos ser por medio de Jesús. Solamente puedo convertirme en su hijo a través de Él. A través de permitir que Él me muestre al Padre. A través de permitir que Él sea la luz que trae, que ilumina mi vida. A través de aceptar su sacrificio. Su obra sustitutiva. El que Él cambiara mi lugar, me quitara del lugar que me correspondía y colocarse Él ahí. A través de aceptar eso, entonces puedo llamarme un hijo de Dios. Y dice el versículo, más a todos a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vea, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por Él, es en Él y es para Él. Cristo fue el regalo más grandioso que nosotros pudimos recibir. ¿Saben? No importa cuántas cosas ahora mismo usted pueda sentir que le faltan. Lo más grande ya lo tiene. No importa cuánto pueda, de cuánto podemos carecer hoy. Lo más grandioso y lo más valioso nosotros lo tenemos. Somos llamados sus hijos. Podemos venir a Él. Podemos hablarle a Él. Podemos clamarle a Él y Él promete respondernos. Él nos promete una mejor vida. Él no solo nos dio una nueva naturaleza. Somos sus hijos. Él nos da una nueva vida. Esa nueva vida la tenemos en nosotros. Y a veces pasamos mucho tiempo de nuestra nueva vida sin usarla. ¿Nunca les pasó a ustedes que reciben algún regalo y por andarlo guardando mucho, después ya no lo encuentran? Y ahí pasa guardado por hasta allá, alguna ocasión va y lo va encontrando y se da cuenta que allá estaba. Oh, tantos años que lo he tenido y allá estaba guardado. Y se lleva la sorpresa esta. Cristo es un regalo para nuestras vidas. Probablemente entre nosotros hay alguno que nunca antes le recibió. Pero la mayor parte de los que estamos acá ya le recibimos. La pregunta es, ¿ya lo utilizamos? ¿Ya vivimos por Él? ¿Ya estamos viviendo para Él? Porque ese es el regalo. El regalo es vivirlo a Él. El regalo es disfrutar la vida que Él nos da hoy. La vida eterna, dice la Biblia, es que conozcan a Cristo. La vida eterna es Jesús en nosotros ya. Es tiempo de permitirle a Él que sea nuestra vida. Leí una historia muy, muy graciosa. Dice que en un colegio estaban haciendo una estaban haciendo la recreación del nacimiento, toda la historia del nacimiento de Jesús. Y entonces, entre todos los alumnos, escogieron a los mejores, los más bien portados, los de las mejores calificaciones para los papeles principales. María era la niña más inteligente y más bien portada del grado. José era el bueno del salón. Y así, de acuerdo a sus notas y esto, cada uno iba bajando. Había uno que no era tan bueno, que le tocó ser el mesonero. Ahí estaban repartidos los papeles, los pastorcitos que andaban allá, los que andaban anunciando, los ángeles que estaban haciendo los anuncios. Pero de repente tocó el papel, que alguien tenía que ser el papel del mesonero, cuando llegaban a tocar y decían: no hay espacio ya en el mesón, así es que fuera. Y dice que el muchacho no era tan bien portado, pero era muy inteligente. Y cuando le entregaron ese papel, él se quedó muy preocupado, porque él decía: ¿cómo voy a ser yo quien le diga a María y a José cuando vengan que no hay lugar para él? Y él estaba nervioso porque él no quería hacer ese papel. Y bueno, llegó el día de la presentación, echaron a andar la obra, y cuando están corriendo con toda la obra, María y José llegan a ese momento en el que tienen que tocar la puerta del mesonero. El papel del mesonero es decirles: no hay lugar. Pero cuando tocan la puerta, él abre la puerta nerviosísimo y les dice: bienvenidos, los estaba esperando, pasen adelante. Porque él no quería echarse el rollo de decirle que no a María y a José. Así que toda la gente se puso de pie y empezó a aplaudirle el cambio de la historia del mesonero. ¿Y saben qué es la verdad? Eso hubiera sido el ideal. Pero los hombres rechazaron a Jesús siempre. Siempre, y siguen rechazándolos. En Juan dice: lo rechazan porque sus obras son malas a veces. ¿Qué hacemos nosotros esta mañana con él? Sería una mañana perfecta para decirle: yo quiero probar esa vida que hay en ti. Quizás tenga muchos años yo de conocer al Señor, pero yo puedo creer que hay una mejor vida en Él si permito que Él sea quien controle mi vida. Así que yo quiero invitarles esta mañana que oremos juntos y que juntos podamos decirle: Señor, queremos vivir la vida que tú nos das. Queremos que seas tú quien gobierne y quien...